Nenita, préstame tu boquita una vez más. Ten calma, que todo se va a solucionar. Oye, morenita, extraño echarte un bloqueador en la carita. Quiero irme a vivir en tu ombligo. Me gusta pensar que todavía es mío, porque eres lo que siempre quise. Solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz que alumbra los días en un mundo y nadie sabe que eres tú. Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo o simplemente alguien con quien compartir un rato, alguien que te escuche cantar, alguien de quien te puedas volver a enamorar. Yo voy a estar donde tú estés, te voy a cuidar como nunca nadie. Voy a darte tantos besos como pueda y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida. Porque tú eres mi favorita, mi alma gemela en todas las vidas, mi complemento y mi vitamina. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Que siempre quise, solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz que alumbra los días en el mundo y nadie sabe que eres tú. Si supieras que te pienso todas las mañanas, todos los días, todas las semanas, debo encontrar las palabras